朝から猛ダッシュ、徒競走楽しそう、意外と命がけ。願いましてはソウルライフスタイル、祈りを込めてシューリングスター。だけど無駄かっこ悪さ、割り切れないことだらけ。だからこの手に抱えてきた果てなき夢を、そのあまりにぎゅっと詰め込んで幸せを分かち合う喜びを、僕たちは今青春として刻み込むのさ。すれ違う寂しさを、揺れ惑う悲しみを、今日のところは一休みして、歌い出してみよう。Twist and shout、 さよならと手を振った、右手を下ろせずに。日ごとくすぶる Sweet Sweet Pain、 夢もうつつも You're my star。 だけどもし及び腰、いまいち足りない覚悟。雨吹けば飛ぶようなこの雪よ、旅立て明日へ、輝ける未来へ羽ばたいて、羽ばたいてくれ。何気ないやりとりを、さりげない微笑みを、今日の胸に今青春として刻み込むのさ。今日というというアドリブも、ボリュームを上げてスピードを上げて、歌い出してみよう。 Twist and shout、 Turrón. Es una versión, es como se dice en francés, persona no sé qué, guayoy. Dice turrón. Me parece que todo el rifinfaroteo de estos tiempos te está haciendo mal, Pairo. No, sabes que no puedes golpearme. Además esto es meditar. Así que no importa. Bueno, bienvenidos a otro programa de Persona no sé qué, tercera temporada, guayoy. Bueno, esta vez vine aquí y me andaron un poco más de parcia. ¡Compila! Programa 17, Pairo. Sí, tercera temporada. ¿Qué es? ¿121 o 22? No sé, para ellos. 22 me parece que era. 22, bueno. Entonces, también primero un saludo a Aqua que mandó una crítica constructiva del. El informe. Está bueno, está bueno. Yo aplaudo a la gente que me escucha lo suficiente como para criticarme. Está bárbaro. Sigan haciéndolo. Siempre cuando sea constructiva y no destructiva con cierta persona, es todo el tema. Que ya no apareció más. No, no, esa persona existe, se llama Anónimo. En este programa vamos a tener todas las secciones. Bueno, todas las secciones. No, pero muchas secciones. Quizá llega a las 3 horas como llegó el anterior, a compensación de las otras. Sí, la verdad, porque tuvimos dos programas muy flojos, entonces le tenemos que meter muchas pilas a todos los que siguen. Hay que compensar. No puede salir mal la temporada dedicada a Boguero. Nuestra página web es www.personasekai.com o pueden comunicarse también a través de nuestro blog, que es personasekai.blogspot.com, donde pueden dejar un mensaje en el tag board o simplemente mandarnos un mail a personasekai@gmail y contarnos fumadeces, no sé, opiniones, cosas de su vida diaria. Desintegraciones diarias. Ah, todo esto vamos a saludar a nuestro sponsor, que es Puro Comics, que queda de 3 de febrero al 1100. Y nada, casi bien. Ya casi no pasa, ¿verdad? Estoy tomando otro colectivo, así que. Bueno, tenés que ir a visitar a Poli y a todas las cosas locas que trae así. Su set de Sakura, que creo que lo tuvo 2 días. O sea, estuvo re bueno, pues. Cero me contó que trajo uno recopado y al rato que se fue, él dice que entró una mina a preguntar por el set y se llevó el más copado de todos los que tenía. Pasa siempre, ¿no? No es que en Puro no hay nada, es que en Puro las cosas duran re poco. O sea, ahora que no está Cero, o sea, todos los que escuchen esto, o sea, vayan ahora que nadie les va a quitar sus cosas. Hay más probabilidad de que consigan algo goroso. Y a ver, vamos a hacer la cosa, vamos a hacer la actualización podcasting semanal de los programas amigos. Dale, tírale. Bueno, obviamente en caso sigue saliendo. Sí. Ya falta poco. Estamos ahí nomás de los 2000. Ahí nomás. Bueno, Angel tiene el programa nuevo. Tiene un programa nuevo. El programa de su primer aniversario. Bueno, Leviathan no sacó nada más después de lo del Hamcast. Creo que la noticia de lo de Disney lo tiene medio deprimido, pero es lo que hay. Bueno, Evolution está con el tema de que está haciendo el nuevo J-Cast con la gente de L'Angel y los locos de Anigame, pero eso van a tardar un rato todavía, que todavía no va a salir nada. Banca Radio todavía no saca nada. No saca nada. Hace rato que yo no entro. Buenísimo. ¿Y qué más? ¿Quién me está faltando? La gente de Universidad Friki sorprendió de haber sacado el 14 hace 2 semanas y no sacar nada. Hoy lo actualizo y tenía el 15 y el 16. Y me está faltando algo. Ah, sí, un saludo muy especial a la gente de Milenio Oscuro Podcast. Un podcast de Buenos Aires que estaba hace mucho tiempo y que ahora resurgió de entre las cenizas. Todavía no sabemos nada de Tokyo Station. Utilizando la cartelera de podcast, amigas. Podcast. No, eso excepto no tan amigas. No, los podcast amigos. Un saludo a la gente de Leviathan, ya que estamos. Sí. Además de todo esto, volví un poco a mi etapa Gundam Maker. Me cansé de esperar a que cierta pieza me saliera bien pintada. Dije, ya fue, empiezo a armar el otro. Ya estuve sacando fotos, pero tenía las posteas. Pero voy a postear. Hoy entro yo con mi tanda de fotografía. Todavía siguiendo esperando los envíos de Pyro, el Exia de Caramelo. Exia de Caramelo. No, eso lo vamos a revelar más tarde. Y no, cosas varias. Semana que no soy muy agitada, demasiadas cosas. Terminé el programa ayer. Como siempre lo estamos grabando. Y bueno, estamos muy mal. Como ayer. Algo se desvió en nuestra vida y estamos re mal. Es como porque ayer no se destruyó el mundo, Pyro. Si se hubiera destruido el mundo, hubiera estado bueno. ¡Mataste vos solo, Gil! Porque era el día 9 de 9 de 9, así que tenía que ser al revés, el 666. Que la bestia da vuelta, que la bestia en pedo. Exacto. Comentando. Vamos con un tema y seguimos con lo que sigue y ya está. Otra vez en persona no se cae guayo. Dos semanas consecutivas, qué loco. Sí. Bueno, sección de series, y esta vuelta les traigo 10 Things I Hate About You, o en castellano, 10 Cosas Que Odio De Ti. ¿No les suena de algún lado? Sí, sospechosamente. Efectivamente, esta serie está basada en su aún más popular, exitosa e infinitamente mejor actuada homónima película de 1999, 10 Cosas Que Odio De Ti. Dicha película fue protagonizada por el difunto Heath Ledger, cuyo mejor papel y el último que representó fue de Joker, el Guasón en The Dark Knight, la segunda película de Batman dirigida por Christopher Nolan. Y estoy empezando a detectar un patrón interesante. La mejor película de Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, fue El Cuervo, y murió en la producción de esta película. Y fue lo más grosso que lo recordamos. O sea, hay cierto parecido en la vida con estas cosas. Sí, o sea, es la cúspide y morís. Y eso te convierte en eterno. Sí, es lo grosso. Lástima que yo preferiría haber seguido viendo películas de Brandon Lee. Por eso Michael Jackson nunca será eterno. Bueno, el difunto señor Ledger compartió protagonismo con la talentosa Julia Stiles de Save the Last Dance, además de Larisa Olejnik, famosa en estas tierras por El Mundo Secreto de Alex Mack, y finalmente Joseph Gordon-Levitt, mejor conocido como Tommy Solomon de Third Rock from the Sun, en cuya serie la señorita Olejnik interpretó a su novia durante las últimas temporadas, si no me equivoco. O sea, me gustaba la serie, pero no la veía tan seguido. Señor Dios loco, por son. Bueno, obviamente ninguno de estos actores está en esta serie porque A. Heath Ledger murió el año pasado. B. Julia Stiles tiene mejores y más rendidoras cosas que hacer, como las tres películas que filmó este año. C. Mr. Gordon-Levitt, aunque no lo parezca, también tiene mejores y hasta podría decirse mayormente remuneradas cosas que hacer, como no sé, interpretar al comandante Cobra en G.I. Joe Rise of Cobra, la nefasta G.I. Joe, si me preguntan. Él hace de... Cobra. Sí. Pyro no puede decir eso de forma seria, porque no le copa. Bueno, en fin. Y sí, fue él, no les miento, también me sorprendió, carajo. Bueno, de Larisa Olejnik. Bueno, ella realmente no tenía mucho que hacer y probablemente se olvidaron de preguntarle o se dieron cuenta que ya estaba muy crecidita para retomar su antiguo rol. Y finalmente, esta es la peor de todas las ideas de Hollywood. Transformar una película considerablemente exitosa en una serie de cuarta de bajo presupuesto, apuntada a un público actual que probablemente no recuerde o ni siquiera haya visto la película original. Todavía se está trabajando sobre el nuevo de los cazafantasmas. La gente teme mucho a eso. Sí. Bueno, esta es una larga y malvada tradición en la industria, como pasó con la película Clueless, o Ni Idea por estas tierras, protagonizada por Alicia Silverstone. La película data del 95, la cual tuvo su versión en serie un año después, con prácticamente todo el casting original, salvo por Alicia Silverstone. Aunque haciendo actuaciones en su mayoría mediocres, salvo de vuelta por Alicia Silverstone, quien rechazó la oferta numerosas veces hasta que dejaron de joderla. Ojo que también está la fórmula inversa, la cual por suerte suele tener éxito en más de un 60% de los casos, como pasó con Starkey Hutch y Dukes of Hazzard. Pero yo me estoy yendo por las ramas, pero por lo general convertir una serie en película funciona, hacer de una película una serie, es muy, no. Es muy debatible lo que acabo de decir. Lo que pasa es que si lo tomas como una parodia cómica, funciona. O sea, Starkey Hutch fue cómica. Dukes of Hazzard estuvo bueno. O sea, hacer lo otro no funciona nunca. Él era mejor en su propio tiempo. Por supuesto. Ahora ya no puede volver. Y bueno, otro, la Marina de McHale, que eso tenía una serie de los 50, los 60. Y la película fue muy copada. Yo voy a decir esto y lo voy a marcar en cualquier parte que el público desee. No se debe hacer jamás una película o una nueva versión de la isla de Gilligan. ¡Jamás! No solamente estoy de acuerdo, sino que lo defenderé con mi propia sangre. ¿De eso o de Alf? ¡Jamás! Sobre todo de Alf y después de la basofia de la película que estuvo cómica hasta cierto punto y después con asco. Tierra. Bueno, volviendo al tema, 10 cosas que odio de ti es una readaptación de la historia de la película original, o mejor dicho, lo único que conservaron de la película original fueron los nombres de la mayoría de los personajes, no de todo, de la mayoría. El resto se lo tiró por el caño. Empezamos el primer capítulo titulado igual que la serie, o simplemente titulado el piloto, directamente el capítulo piloto. A ver si esto le gusta a alguien o lo tiraron. Aparentemente le gustó a un descerebrado o sobornaron al público de prueba. Yo todavía me pregunto por qué carajo no salió la serie Aquaman, tuvo un muy buen piloto. Sí. En el primer día de clases para las hermanas Bianca y Kat Stratford, en lo que parece ser su nueva secundaria, la Padua Hyde. Sí, el nombre también me jode, ya que se habían mudado hace poco desde Ohio. Nunca especifican qué parte de Ohio, solo Ohio. Bueno, ok. Mientras Kat conduce el auto hacia la escuela, reciben una llamada de su padre, Walter Stratford, quien afortunadamente sí está interpretado por el actor original Larry Miller, quien desde ya afirmo que es lo único realmente gracioso en toda la serie por lejos. Bueno, luego de una charla sobre el primer día de escuela y que todos los chicos del mundo quieren una sola cosa, y esa cosa es dejarlas embarazadas o con enfermedades venéreas, Walter les dice que su fallecida madre tenía razón en que se convertirían en un par de jóvenes mujeres hermosas e inteligentes, y que ella querría que lo supieran, y que también querría que supieran que los porcentajes de sífilis, gonorrea y herpes genitales están aumentando entre los adolescentes de hoy en día. ¡Qué padre tan groso! Bueno, les dice todo eso y más mientras está atendiendo un parto de otra madre adolescente. Recuerden que este hombre es pediatra y obstetra en la película. En fin, y acá también por suerte lo sigue siendo. Al llegar a la escuela, y luego de la típica discusión sobre popularidad versus individualismo y no ser la ovejita, ambas hermanas se van por su lado, en el caso de Bianca, a tratar de volverse amiga, la chica más popular de la escuela, en el primer día, la cual investigó a fondo, haciendo un perfil completo de la misma, y ya tiene un plan para encontrarse con ella por accidente. Y en el caso de Kat, bueno, el día inicia con casi atropellar a un motociclista, quien como no podía ser de otra manera, resulta ser Patrick Verona. Pero este es el personaje de Ledger. Pero esto se revela más adelante. Al llegar al estacionamiento de la escuela, se cruza en el camino de la chica más popular e insufrible de la misma, en su Mini Cooper azul convertible, quien de una manera muy altanera y para nada amable le dice que saque su chatarra con ruedas porque este es su lugar. A lo que Kat simplemente responde avanzando y rompiendo el paragolpes de la popular y altanera Chastity. Se llama así. Castidad se llama la... Ah, qué bárbaro. Sí, eso es nombre. Si no es el nombre de un estado del sur, es alguna pelotudez griega o alguna cosa que tu madre jamás fue. Sí. Empeora, el apellido es George. Castidad inglesa. Iglesia. Iglesia Castidad. Fue de Virga a los 3 meses. Bueno, mientras tanto en otra parte de la escuela conocemos a Cameron, quien se reencuentra con su amigo Michael, al cual luego de afirmar numerosas veces que este es su año, el año en el que ambos harán historia y conquistarán mujeres, se lo lleva a la fuerza a uno de los abusadores de la escuela, para meterlo dentro de un casillero. Entonces literalmente dijo, ¡hey, Mikey! ¿Qué haces afuera de tu casillero? ¡Vení conmigo! Y ahí nomás, desapareció, se lo llevó y no lo volvieron a ver. Segundos más tarde, Cameron se enamora a primera vista de la socialmente hambrienta de Bianca, quien tiene problemas para abrir su casillero y luego de ayudarla y decir frases nerdoides, por gracia divina se vuelve su primer amigo. De ahí volvemos a cambiar a la hermana mayor, quien se encuentra en la oficina de la directora, la cual en personalidad y hasta en look está muy afanada de Miss Angela Lee, la directora de Daria. Bueno, la directora en este caso se llama Holland, quien en cuestión de segundos demuestra su no muy escondido favoritismo hacia Chastity, quien es también la capitana del equipo de animadoras, o porristas, o como le quieran decir. Cheerleader. Bueno, dejándola ir sin ningún castigo y aprovechando que están en privado, mira el historial de Kat y le dice a la misma que está segura que algún día será una gran activista ecológica y que se la va a meter en el traste al hombre, pero que en esta secundaria la que manda el hombre es Chastity, ya que es la hija del superintendente de la junta escolar y por eso tienen que mantenerla feliz o en caso contrario se quedan sin fondos. Simpático. Adelantando un poco más y dando vueltas por ahí, Kat se cruza con una joven algo bastante gorda haciendo grafitis, arte pop, en las paredes de la escuela. Esta chica es para Mandela, se llama Mandela. Qué bárbaro. Y se I have a dream. Bueno, y se convierte en su primera amiga. En dicho lugar, Patrick Verona vuelve a ser... Bueno, en dicho lugar, Patrick Verona vuelve a hacer un acto de aparición frente a Kat y ambos se enfrentan en un peligroso duelo de miradas. El cual gana Kat por abandono, ganándose también la admiración incondicional de Mandela. Bueno, cambiando de hermana, otra vez, Bianca ha tenido éxito en hacer una primera buena impresión con Chastity, haciendo que esta se interese por ella, aunque esto no dura mucho, ya que se cruzan con su novio Joey, el quarterback del equipo de fútbol, o Mariscal si quieren, quien además de ser lo más densamente hueco de este lado del universo conocido, tiene un severo caso de imbecilidad e indecisión por seguir sus sueños de ser el primer supermodelo masculino de la historia. Algo que se mueve en el medio con sus conflictos con el fútbol, que a él tanto no le importa, sino que lo obligan a hacerlo. Bueno, algo que también se ve más adelante, pero no importa, la serie es mala y spoilear es muy fácil. En medio de la clase de química, el noticiero de la escuela es interrumpido por una transmisión pirata de Cameron y Michael, quien, usando un casco de Darth Vader, invita a toda la escuela a una fiesta de inicio de clases. Siguiendo con Bianca, la misma asiste a la charla desinspiradora para la futura prueba para buscar nuevos miembros para el equipo de animadoras, donde Chastity básicamente abusa verbalmente de todas las nuevas, desmotivándolas y llenándolas de inseguridad y miedo al fracaso. Bueno, termina el día de clases y mientras Bianca habla con la arpía de Chastity, llega Kat a buscarla con el auto, dejando al descubierto que ambas son hermanas, anulando toda posibilidad de que Bianca entre al equipo de animadoras, manejado por la arpía de la popularidad. Resumiendo lo más que puedo, porque ya estoy harto de relatar este primer capítulo de 26 eternos minutos, Bianca logra convencer a Kat de que la lleve a la fiesta de Darth Vader, bajo amenaza de contarle a Walter, el padre de ellos, que Kat ya no es virgen. Algo que, si la memoria no me falla, Kat le confiesa a Bianca que perdió su virginidad con Joey, pero esto pasa en la película y esto dejó de tener sentido hace mucho. Pero este punto ya me termina de dar vuelta la cabeza y ya no puedo seguir viendo casi. Bueno, ya en la fiesta, Cameron trata de explicar por qué no sabía que el que organizaba la fiesta tenía que comprar la bebida alcohólica también. O sea, imagínate un cuarto lleno de adolescentes esperando una fiesta re loca y que le decís que no hay cerveza. Sí, sí, sí, me parece maravilloso una fiesta del año, por supuesto. Estamos hablando de... No estamos hablando de nada que se conozca. Exacto. Bueno, en lo que me está, por lo que estaba diciendo, pero es salvado antes de que lo linche la multitud. Por suerte, o no. Bueno, Kat es abordada afuera de la fiesta por Patrick, quien le dice que está interesado en ella porque, al igual que a él, la gente le tiene miedo. ¡Uah! El tipo es el máster de lo cool y lo poético. O sea, me interesás vos porque la gente te tiene miedo, flaca. ¿No te sentís halagada? Ajá, qué bárbaro. No, sí, todo está mejorando. Sí, y no tenés ni idea la cara y gestos de cool que tiene cuando lo dice. Si revivió en vos, boludo. Tiene una moto y una chaqueta de cuero. Ya sabía. No, en realidad no fue una pista, me lo imaginé. Me imagino que el coreback es rubio, se parece a Arnold Schwarzenegger y tiene una chaquetita roja o algo parecido. Rubio, alto, no tiene la musculatura de Schwarzenegger, pero... No tiene la cara. La cara más o menos. Digamos un Schwarzenegger muy, muy pulido, pero podría en su juventud quizás. Sí, bueno, por su parte, Bianca queda peormente parada frente a Chastity cuando esta la encuentra adentro de un armario con Joey, al cual entró por accidente cuando este la confundió con Chastity, luego de que esta lo forreara por soñar con ser supermodelo. Sí, flaco, te entendemos. Porque es tan jodido que te forreen por ser supermodelo. Es tan loco la idea. Es una injusticia. Para nada, pero me acuerdo, me siento atrapado por un enorme abismo de wikicidad. Sí, la verdad. Volviendo a esto, en fin. Al día siguiente, y luego de una charla con su padre, Kat decide ayudar a su hermana menor al intimidar a Chastity con ayuda de Mandela, logrando que entre al equipo de animadoras, aunque como la mascota, el pingüino de Paua High School. Y así más o menos termina esta basofia en su primer capítulo. Con Linux. Sí, mucho Linux. Bueno, cast. Esto tiene un casting de actores. Increíblemente son actores, boludo. Es una cosa loca. Últimamente estoy viendo cada cosa increíble en el mundo del cine y en el video que... Sí, sí, para que entre en detalle. Bueno, el casting. Lindsay Shaw, como Kat Stratford. La señorita Shaw es mejor conocida por interpretar a la joven Mosley en Manual de Supervivencia Escolar de Ned. Y esto es un nombre largo y molesto. Mia Hang Shet Shete Martin. Esta es la chica que interpreta a Bianca Stratford. Esta chica es mejor conocida por su papel como Tess Tyler en la película de Disney Camp Rock junto a los infames Jonas Brothers. O sea, y esto únicamente lo sé porque la googleé, porque no tengo la más puta idea de qué carajo es esa película y ojalá nunca lo sepa. Bueno, en mi opinión, los Jonas Brothers, de paso, son solo otra mediocre banda al mejor estilo Hanson en 5 Bastard Boys. No, no, esta nueva vos te estás consumiendo con Escuela de Rock. No, no, no es la que vos pensás. No es, no, no es como la parodia que hace Homero con Keith Richards. No, no, no, no, no, no, esto es otra cosa. No importa, no es eso. Espero. Bueno, el siguiente de mi lista es Larry Miller en el papel del Dr. Walter Stratford. Miller es un gran actor y comediante profesional, el único que está en esta serie, por desgracia. Fácil de recordar por su papel como Paolo en El diario de la princesa 1 y 2. El que le cambia el look a la Patito Feo. Y en especial para mí por hacer del cura en A Guy Think, cosa de hombres, película protagonizada por Julia Stiles y Jason Lee y Selma Blair. La del tipo que se está por casar en la despedida soltero, conoce a una de las bailarinas y todo empieza a derivar de ahí. Y este es el cura que lo agarra tirando las fotos comprometedoras. El cura que lo agarra con esta mina y después dice: ah, pero vos no te casabas con esta mina, vos. Ese es un grosso. Este tipo es un grosso. Bueno, Ethan Peck como Patrick Verona. Peck básicamente hizo poco y nada. Dentro de ese poco y nada, lo más destacable fue su papel como Mitchell en Pasaporte a París junto a las gemelas Olsen, película que debe tener como 10 años también. Y su papel más grosso fue la versión de 13 años de Kelso en That 70 Show. Pero no sé, creo que habrá sido un capítulo o un fragmento de un capítulo ese momento. Yo sé que lo vi. De That 70 Show salieron un montón de actores, pero que aparecieron una sola vez por ahí. Sí, estuve en That 70 Show, nada más. Sí, este hizo de Kelso cuando tenía 10 o 12 años. Sí, sí, por eso. Alguna cosa que no habrá durado más de 2 minutos. Bueno, como les decía, en mi lista el que sigue es Nicholas Brown, o haciendo el papel de Cameron James. Brown, de lo único que les puede sonar es como el chico que brilla en la oscuridad de la película de superhéroes adolescentes Sky High. Intrascendente a dos manos el flaco. Dana Davis en el papel de Chastity Church, la señorita Castidad Iglesias. La señorita Davis hizo demasiado, pero durante muy poco tiempo, hasta apareció en 2 capítulos de Bones. Sí, apareció en 2 capítulos de Bones. Y lo más gracioso es que lo vi, pero yo no la recuerdo. Cadáver 1, cadáver 2. Desfigurado y destruido, probablemente, sí. Y en algunas películas importantes. Bueno, su rol más largo fue como Felicia Jones en la serie The Nine. Algo que trata sobre un robo de banco y no sé qué miércoles. Estaba el tipo que hacía el director en Boston Public. Parece que me suena, pero no sé. Mira, pero bueno, estaba Chase McBride, así que no debe ser malo. Bueno, ¿en qué estaba? Bueno, Kyle Kaplan como Michael Bernstein, quien también hizo mucho, pero durante muy poco tiempo. Lo más destacable es su papel como Geiger, el mejor amigo del protagonista de la comedia Just Peck, aún sin fecha de estreno. Y digo eso porque es lo único que me pareció interesante cuando leí el argumento de la película. Y hasta ahí. Chris Silka como Joy Donner, quien hizo poco y nada, y lo que hizo nada merece ser destacado. Este es el hueco rubio de un metro y pico, de un metro ochenta y pico, etc. Jolene Pordy como Mandela, quien también hizo poco y nada, pero de ese poco y nada la recuerdo muy bien por su papel como Cindy Lavin en la popular Boston Public, aunque solo fue por un único capítulo. Pero de la gorda me acuerdo, carajo. Ashley Jackson, con el papel de Tabitha Cook, de la cual no sé nada y tampoco importa. Susie Nakamura, como la directora Holland, quien hizo mucho, pero nada muy destacable. Bueno, esta serie es de tipo sitcom. Se estrenó el pasado 7 de julio en la cadena ABC, en su ciclo ABC Family. Nefasto ciclo ABC Family. La misma por el momento tendrá una primera temporada de 10 capítulos, de los cuales hasta el momento han salido 8, los cuales por desgracia los vi todos, no por gusto, sino por objetividad. Le quise dar una oportunidad, los miré en maratón y casi me arranco los ojos. El veredicto. La versión original de 1999 era una película muy buena, que si bien era una teen movie, no se convirtió en una teen movie del montón. Tenía elementos frescos y grandes actuaciones provistas por un cast variado y talentoso. La música era muy buena y la ambientación y producción tenían mucha calidad. Pero promedio, pero a diferencia de todas las ideas promedio, esto se la recuerda con cariño. Exacto. Pero en el caso de esta serie producida 10 años después, es una verdadera bazofia. Actuaciones que rayan entre pasables, sobreactuadas y mediocres. Guiones llenos de clichés y, lo que es peor, clichés mal utilizados y gastadísimos. Historias toscas, el desarrollo de los personajes es inexistente. El forzado uso del sarcasmo, pero notorio. Menos mal que lo hiciste vos, porque si a mí me das una historia que no, está con, que no tiene buenos pies para basarse, la hago poronga. La estoy haciendo poronga en este momento. Como les decía, bueno, tiene sus momentos entretenidos, no voy a negarlo, pero desafortunadamente escasean como el agua en el desierto. No la recomiendo, y el que la vea, el que la quiera ver, que lo haga bajo su propio riesgo, y cuando veo su propio riesgo, después que a mí no me jodan. Bueno, eso ha sido todo por esta bazofia, perdón, esta sección, y francamente, ¿por qué la gente se molesta en hacer este tipo de mierda? ¿Algo más que hacer, agregar? Mitad de temporada. Sí. Y los dejamos con la canción posta de la película, la cual para el momento que esto salga creo que la vamos a tener, así que si no, estarán escuchando otra cosa. Dream life. Fua time. Ahora no lo borro. No importa, a mí no me jode que la gente me escuche cantar. Me escucha hacer radio, me escucha hablar de pelotudo durante 3 horas. Me va a joder que me escuchen cantar. Canto en el estudio mientras laburo. Después de una productiva rascada. Bienvenidos, esto es la nueva sección de cine, que es igual que la vieja, solamente con la palabra nueva adelante. Es un curro que usan muchos en el mercado para venderte cosas que ya tenés. Y es la nueva sección de cine de esta semana. Como Slayer Evolution R. Qué caga. No me gustó, realmente no me gustó cómo terminó la saga Slayer. Se lo pueden haber guardado. Bueno, como decía, esta semana, que llegué casi de milagro a hacer este informe, sepan que de pedo. Lo terminé anoche con una neurona funcionándome mal. Así que vamos a ver qué salió, porque no me acuerdo ni lo que puse. A ver, esta vez el motivo de nuestra charla así constante de películas y cosas grosas es Inglourious Basterds. Que no, ese es el título posta. Que acá milagrosamente llegó con una buena traducción y nos la entregaron con el título de Bastardos sin Gloria. Simple y seco. Perfecto. Esta es una película más dramática que militar y violenta más mental que físicamente. El argumento de esta tira de las largas, sepan que es de las largas, nos pone derechito en la Segunda Guerra Mundial, época de pestes, cacería humana y los más atroces actos que se conocen hasta la fecha. Pero podemos mejorarla cada vez más. Todo será el escenario perfecto para que nuestros intérpretes hagan su magia. Toda la película se divide en capítulos que en un principio parecen estar desorganizados o sin conexión, pero con el paso de la película se irán uniendo para formar el final, más que nada. La cosa empieza mal y se pone peor. En esta época donde la suástica se ilustra en los zapatos de la mitad del mundo, nos encontramos en una Francia totalmente ocupada por los nazis. El primer arco argumental nos muestra un simple granjero francés que pasa su día haciendo sus labores, cuando es visitado de sorpresa por un coronel, el coronel de la SS Hans Landa, interpretado por Christopher Waltz. Este oficial es, para desgracia del que se lo cruce, uno de los hombres más inteligentes de todo el régimen nazi. Y es terriblemente hijo de puta, sumado a que posta es muy vivo y sin contar el hecho de que es nazi. O sea, es una mierda sin contar esos dos sectores. Bueno, haciendo uso de la más perfecta amenaza y persuasión, logra que el granjero en cuestión le revele que está escondiendo a una familia de judíos. Paso siguiente, tenemos fiambre para donar para los frigoríficos. En pleno acto de soberbia, que es lo que lo caracteriza, el general deja escapar a la hija más joven de la familia judía en cuestión con una sonrisa en la cara y con un simple "y ya que carajo". La voy así, la loca se va corriendo y el loco la está apuntando con la pistola, igual que la loca se va a todo punto donde vos ya lo ves y decís, ya está tan lejos que con esa pistolita de mierda no le pega, y vos lo ves que te agarra y se caga y dice, ya para qué. Pero no le disparó, ¿verdad? No le disparó. Ah, ya veía que le disparaba y por más que estuviera tan lejos, headshot. El rifle le disparaba. Corres en zigzag, así para que no te peguen. A ver, pero en el siguiente tenemos el capítulo que da el nombre real a la película. Esta vez nos encontramos en suelo norteamericano y tenemos el placer de estar frente a uno de los tipos más locos y más sacados de la milicia de las barras y estrellas, el mismísimo teniente Aldo Raine, interpretado por Brad Pitt, el cara lindo Brad Pitt, que está encargándose de la charla motivacional con sus hombres. La unidad del teniente está formada por un pequeño grupo de los más jodidos y salvajes hijos de la gran puta que puede reclutar la milicia estadounidense, que están dispuestos a todo para tener el placer de reventar un cráneo nazi. Lo que es justo lo que el teniente viene a ofrecerles. La misión de esta pequeña comitiva se lleva a cabo un poco antes de lo que sería el desembarco a Normandía. La cosa va de que todo el grupo entrará en territorio ocupado y se ocuparán de matar a todo nazi que vean. sin discriminación y con toda la violencia necesaria y hasta innecesaria que crean conveniente. Acá los hacen reguachos, pero en la verdadera Segunda Guerra Mundial estaban totalmente cagados. Sí, sí. Bueno, con esa idea, los tipos van con la idea de que los nazis simplemente les teman. Se caguen en los uniformes al escuchar que vienen y se suiciden al saber que ya llegaron. Porque acá estos tipos están muy locos. La cuota de placer aumenta cuando se nos cuenta que toda la unidad del teniente son judíos. Judíos deseosos de revancha y sin escrúpulos de ningún tipo. Con todo listo para usar sus afilados cuchillos para despellejar la resistencia, estos actos de violencia van a continuar y estos hombres pronto ganarán el apodo que los identificará entre sus enemigos: los bastardos. ¿De onda? ¿Cómo se nota que esto lo hizo Quentin Tarantino? Es lo que estamos pensando. No, hay otras cosas en donde se nota más. Él escribió el guión. Esto de él es fruta de él. Y mientras que el general Landa hace gala de su apodo como el cazador de judíos, para su propio beneficio y diversión, los bastardos se ocupan de dejar sin sueño a cierto dictador de bigote ridículo. Mientras una joven de nombre Emanuel, interpretada por Melanie Lauret, que regenteaba un cine en Francia, es visitado por un hombre que se le considera el protagonista del orgullo de la nación alemana. Así directamente. Todos estos factores desencadenarán una masacre sin precedentes, que es muy digna de su director y su mente maligna de turno. Bueno, analicemos un poco esto, pues ya estamos con sobretiempo. Primero sobre las actuaciones. Una maravilla, sepan que esto es maravilloso. Frescas, entretenidas y muy bien ejecutadas. Sobre todo ejecutadas, la palabra es perfecto. Señor Maravilla. Señor Maravilla, ¿de qué? ¿Cuál es? ¿Este es hombre o mujer? Esa pregunta no es maravillosa. No, pero está mejor en Basquash. Porque en Basquash está Vista Perfecto. Bueno, y todo esto de las actuaciones se lo atribuyo no solamente a los actores principales, sino a todo el elenco en general. Acá todos saben actuar y todos actúan muy bien. Tenemos en la pantalla constantemente llena de gente que tiene mucha idea de lo que hace en todo momento, y algunos son tan peligrosamente buenos que uno empieza a dudar si realmente están bien de la cabeza. Como para mejorar este tema, actores tenemos a patadas. Lo que uno reconoce a muchos grosos, o sea, hay mucha gente muy grosa en esta película. Y los que uno no reconoce como grosos son los grosos que van a venir dentro de un tiempo, pues son muy buenos. Además de ese cast, antes nombrado, también tenemos a hombres como Eli Roth, o Daniel Kruger, etcétera, etcétera, etcétera. Uy, sí, acá Keanu creo que hace el árbol número 3. No, también contamos con la acertada decisión de no poner americanos haciendo de alemanes. ¿Para qué? Si podemos contratar alemanes, que parecen alemanes y son como alemanes. Sí. No está el gobernador. Ese es Dica. Sobre el apartado musical, es muy bueno, pero no es un tema constante. En muchas partes te sorprende lo bien aplicado que está todo y lo genial que queda. En otras es como si se hubieran dormido y hubieran cazado lo primero que tenían a la mano y lo hubieran puesto. Sí, pero por suerte no pasa seguido. Lo malo no pasa seguido. Pero hay veces que parece que hubieran elegido la OST con un círculo y dardos. Tenemos algún momento de cansancio y prácticamente queremos hacer cualquiera y dejar de trabajar. Lo van a notar en el programa que subí ayer. No dejen que mi perfeccionismo les dé una mala idea de la película, o sea, suena muy bien. A nivel de imagen es fabulosa. Recrea perfectamente lo que conocemos de esa época, los fondos son geniales, el trabajo de cámara es estupendo y en muchos lados no se podría pedir más detalles a esta película. Además de la brutalidad de algunas imágenes que se muestran y sus respectivos efectos son totalmente creíbles y hasta justificables. O sea, esto es violencia hasta justificable. Y finalmente sobre la historia, que rebosa en un sentido de realismo hasta que pocos minutos después se vuelve totalmente fruta. Ah, sí, vamos, matamos a Adolfo Hitler. Estaba rogando por su vida y no me afeitan el bigote. Ah, le afeitaban el bigote y le sangraba todo como si fuera una fuente. Y de repente aparecía un montón de personajes loli y hacían totalmente cosas chanchos. Bueno, la trama entera dura alrededor de 2 horas y media. Les dije que esta era una película de las largas. Obviamente ya no la veo. Que era de las largas. Se siente la hora y media, pero no molesta. La forma en la que se planteó la historia ayuda muchísimo a llevar los hechos que pasan y la cronología de los mismos. Lejos de estorbar, cortando la acción, este hecho realmente es útil. O en ciertas partes te puedes llegar a mezclar con lo que está pasando, con el pasado. Esto ayuda mucho. También es muy de aplaudir el desarrollo personal que se le da a cada uno de los personajes, por más insignificante que sean. Y el final es aceptable y al tono. En lo personal me pareció un buen final, pero creo que no le hizo justicia a toda la película en general. Es buen final, pero yo esperaba algo un poco más grosso, por cómo veníamos sacando todo. Y no me puedo olvidar también de destacar lo sangrienta y sanguinaria que son algunas de las partes de la película. Todas justificadas, pero eso no quita que se zarpen. Ah, como yo he dicho antes de ponerle en lo que sería... En la comisión de los Bastards hay uno que los alemanes lo apodan el oso, que es directamente un tipo que vos lo tenés que ver. No es muy grande, pero mata nazis con un bate de béisbol. O sea, directamente dice: este hombre no quiere confesar la verdad. Y ve que viene el oso con el bate y le da re feo y lo entra y lo mata con el bate. Y te lo muestran todo, es re zarpado. Sí. Hay otro que hace con una cosa con un cuchillo, que buenísimo. A ver. Bueno, el director, como habíamos dicho antes, no podría ser otro que el capo de Quentin Tarantino. Que para el que haya vivido dentro de un huevo Kinder en los últimos años, le informo que es el tipo que nos trajo Kill Bill, o a grandes rasgos Pulp Fiction, o sea, un genio total. Pero sobre recomendaciones, y como le digo cada tanto, esta es muy buena película para ir a ver al cine. Tanto gráfica como musicalmente se pasan. Y la historia y las actuaciones no son menos, altamente disfrutables, muy disfrutables. Y es por eso que vamos a echarle un pirómetro acorde a la cosa, vamos a ponerle, echarle más carne al fuego que se la recontrabanca. Y no tiene la nota máxima por el final y otras pelotudeces mías. Pero es muy buena película. Vayan a verla, mientras yo no la veo. Aparte son 2 horas y media de película, tenés que ver si está copado. Voy a guardar mi dinero para cuando no tenga Hachimonogatari. No la voy a ir a ver con vos. La voy a ver yo solo. Oh, don't. たちへと残せるものは何愛を知らず揺れるゆりかご燃え尽きてく眠りの森で共に生きる喜びさえも消えてしまう遠く優しさを信じ全てを許して慈しむようにただ分かち合って分かり合って慈しむようにただ分かち合って分かり合って Ahora sí, vamos con esta sesión de noticias. Pyro, que tengo noticias que no se comentan en ciertos lugares. Y Pyro dice, vamos a fijarnos igual cuando entra, estamos perdiendo tiempo. Pero bueno, no importa. Tiene que ser gráfico. Bueno, acá no podemos hacer gráficos, Pyro. Acepto. Ay, sí, si no, le eché un ojo a la idol esta que se quiso hacer la Magical Girl. Ah, sí. Es una combinación de un montón de fruta. No tiene sentido, olvide. Es una cagada. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno. Vamos con la primera palabra de nuestro top 5 de palabras de la semana. Resumiendo esta semana de noticias. Que es Resurrection, Pyro. Esta noticia cae bien y no cae tan bien. Porque daría para más. Pero bueno, hace unos días se rumoreaba que es a través de un registro por parte de Capcom de la marca. Sería un regreso de la marca Okami Den, que también conocida como Okami. Los aficionados, como no podía ser de otra forma, apostaban todo porque iba a aparecer una segunda entrega para esta consola, la consola de sobremesa de Nintendo. Sin embargo, debido a unas bajas ventas que hubo para la Wii, no hubo tantas, finalmente se terminó con poder confirmar que va a haber una segunda entrega que se va a llamar, va a ser titulada Okami Den, pero esta vez va a ser para la consola Nintendo DS. En un principio este juego estaba para Play. Pero parece que después de la implementación que se hizo para Wii, parece que sí, fue sí, mejor. En realidad sí quedaba mejor allá. Con la DS también, que tiene unas opciones que El palito, el stylus. Pero bueno, como termina por confirmar la revista Famitsu. Bueno, el título cuenta básico, casi con su clásico estilo Sei Shading, muy marcado, similar a los que se pudo ver en el trío anterior. Y con una fecha de salida aproximada para finales de 2010. Los scans que hay parece que va a tratar sobre la historia de Amaterasu, pero cuando era cachorro. O no sé si habrá pasado algo y se volvió cachorro. Copado. Muy copado. Estaba bueno, sí. Para próximos análisis cuando salgan. Nos lleguemos a finales de 2010. A todo esto, Cami fue el segundo informe que hice. El primero que me salió medianamente decente. El primero no me gustó para nada. Vamos con la cuarta palabra, Pairo, que es Magister. Que ya debes estar enterado. Magister. Magister. Exacto, porque acá estamos en Argentina y el lemo como que se nos canta. No, o sea, no está mal dicho, pero es medio raro. Dale, la vez. Así solo es raro. No importa lo raro que sea, Pairo. Si hubiera dicho Magical Magister sería otra cosa, pero Magister así solo es raro. Dije palabras, no palabras. Bueno, el miércoles pasado, o sea, ayer 9 de septiembre, se confirmó a través del número de la Weekly Shonen Magazine de Kodansha que una película de animación basada en el manga de Negima, Magister Negimagi, verá luz en 2011 bajo el nombre Negima Saga Final. Bueno, el creador de la historia, Ken Akamatsu, lo había anunciado anteriormente en su blog personal diciendo con que el proyecto ya había tomado marcha. Así que todavía un poco de confirmación antes de que saliera la revista. Bueno, durante el pasado mes de febrero, el productor de Kodansha, por si no lo recuerdan, habían, cuando se anunciaron las OADs de Negima, la Sala Alba, ¿sí?, había comentado que sí había una buena aceptación, había una posibilidad de que se desarrollara una película de Negima. Una serie o una película, dependiendo de la aceptación que tuviera. Por lo cual, las preórdenes demostraban mucha aceptación y parece... Y salió la nueva tanda de 4 OVA que se estrenó este mes. Pero aún no se sabe si esta nueva... Nuevo Negima, al final va a ser una tanda de OVAs o una película. Que hagan una serie, quiero otra temporada de esa serie. Yo me quedé con la primera de todas. Para mí me bastó. A mí me bastó. Pero la tenías por hoy, Boa. Sí, vi dos capítulos nomás de Negima normal. De Negima. No, no es normal, no tiene nada que ver con la serie. Negima. Es Negima nomás. Vamos con nuestra tercera palabra, que es, Pairo, es premiación. Tengo que inventar nuevas palabras, gente. Bueno, animation. Necesitas de Colter. Necesito un diccionario. ¿Te acordás? ¿Te acordás que antes nos habían premiado con el Martín Fierro de Gallapón? Sí, que era, tenía voz y era móvil, era articulado. Tenía la luz de los ojos, Pairo. En esta ocasión, Animation Kobe. Es una organización que desde 1995 se encaminó sus esfuerzos a básicamente promover la cultura de la animación y la tecnología digital y difundir su mensaje entre los interesados a realizar animación. Estos premios básicamente reconocen y premian a los productos y personas que han contribuido al desarrollo de la industria del anime a través de estos años. O sea, el jurado está formado por... gran cantidad de personas muy reconocidas del medio y profesionales críticos de revistas como Animage, Animedia, New Type y Comptic, entre otras. No estás, Pyroc. Yo que vos... Sí, voy a demandar a mi agente. En la 14ª entrega de los premios COB, que se mencionaron a principios de mes de septiembre, igual que el año anterior, tiró a los ganadores, que realmente... Nada más uno me quedó satisfecho. Un solo. Porque no estaba yo. Pero bueno, o sea, en la categoría de premio individual está Kunikato. No sé por qué se lo dieron, pero básicamente porque ayudó a la animación japonesa. No exactamente el anime, sino animación de origen japonés. Con su obra, su corto, The Mansion in Petit Cubes. Que es la mansión en cosas. La vi, realmente... Es melancólica. No es... No te va a hacer llorar. Es melancólica. Puta madre. Está buena. Pero no... No llega... O sea, si vos tolerás de colorín su tinta, está bien. Pero si no te gusta para nada, no lo veas. A mí no me gusta. Bueno, yo lo vi... O sea, el chico veía colorín su tinta, así que no me cae tan mal. Pero está bien. Está melancólica, un poco triste, pero nada más. Nada más. No es algo que... ¡Oh! Tenés que ver exactamente siempre. Bueno... En la categoría de premio especial tenemos a Junichi Yukimura, guionista en varias series como Doctor Slam, Candy, Dragon Ball y varias otras series clásicos de Toy Animation. Como premio especial no sé por qué. No sé. Trayectoria. No me gusta. Como premio a mejor película del año, ganó Wall-E. Misteriosamente, no sé. Interesante. Fue elegida supuestamente por la calidad de la animación. Está bien. Muy buena animación, tiene una animación de la re puta madre. Está muy bien. Toma. Y por mí me gusta el furry, así que quiere que te diga. Como premio a mejor serie de televisión, indudablemente ganó Higashi no Eden, Production G&G. Por lejos. Como premio al mejor trabajo sobre la red, el año pasado lo había ganado Hatsune Miku con una de sus animaciones que nunca vi. Pero bueno. Ganó Suzumi Haruhi-chan no Jutsu y Nyoron Chiruya-san. Nyoron está mejor. Yo lo sostengo, Nyoron está mejor. Premio a la mejor canción de anime, que es Don't Say Lazy, del cast de K-On. De K-On, sí. El ending de K-On. Nada de qué sorprenderse. No, para nada. Mirá qué loco, qué bien que dijeron así. Esto es popular, es totalmente popular. Ahora sí, bueno, vamos con una noticia. Nuestra segunda palabra, que es plagio. Plagio. Que en este no es copy-paste. Es parecido. Es muy, muy copy-paste, pero no sé, con toques. Yo no conozco el copy-paste. Yo soy 100% original. Lo dudan, miren cómo escribo. Aunque también puedes copiar y cambiarle las letras mal. Uy, sí, sí. Bueno. Una serie de animación creada en China y titulada Winter of the Heart. Está levantando. No, decir el título chino original. No, sí, Winter of the Heart. Ah, yo tenía que era Sun Shui Xuan San Kyo, una cosa así. Está levantando una polémica en su país de origen por su indiscutible parecido a la poética película Yo Soku Go Senchimeru Toru. Lo que se conoce en gringo como 5 centímetros por segundo. Qué buena película, pero. No eran varias. O sea, son. No, es una sola, pero son tres historias pegadas una a la otra. No, porque nosotros vimos unas. Porque vimos un pedazo de la vimos la primera historia. Igual estaba bueno. Muy, muy patada, pero estaba bueno. No. Vos viste la primera, nada más. No sabés cómo termina la última. Ya te dije, muy patada. Ya te vieron uno y es muy patada. Si te pateó la primera, sabes lo que la última. Bueno, en este sentido, Winter of the Heart ha sido creada por una compañía china y coproducida por el gobierno de este mismo país. A diferencia de lo que anunciaba su publicidad, como una obra completamente original dirigida a los adolescentes y que ahora básicamente pretende continuar su historia en televisión y cine. Ahí hubo un error de tipeo. Era una obra originalmente dirigida a los adolescentes, no era una obra original. Era pasta. Las imágenes que hacen comparaciones de los fans de Makoto Shinkai con la animación de Winter of the Heart. ¡Robo! Los comparan y son exactamente iguales, es un plagio total. Bueno, lo que yo dije de la película esta de Hunting in Connecticut con el final de la película de Wolf es posta. Los que se tomaron el trabajo de revisarlo sepan que es posta. Ahora sí, vamos, Pyro, con la primera palabra, que es complejo. ¿Disculpa? Ese complejo no. Ese complejo no lo tengo, por eso te pregunto. Bien, venimos hablando mucho de lo que era el Gundam, la estatua de Gundam real. O sea, parece ser que a los coreanos esto, lo del Gundam, a escala de 18 metros. Lo de Tetsujin 28 Go. Digamos como que le resultó medio. No le gustó, o se sintieron inferiores, y parece que Corea del Sur. No se va a quedar. Aparte de censurar todo, Corea del Sur tiene otros complejos también. No se va a quedar con los brazos cruzados y decidieron sacar su propia estatua de robot gigante en un parque temático llamado Robotland. La estatua está del robot va a medir alrededor de 111 metros. O sea, 6 veces más grande que el Gundam. E incluso más grande que la Estatua de la Libertad. Esto parece medio fruta, pero en algún punto creo que vamos a llegar a lo que sería, para los que vieron la serie, Gigantic Fórmula. De donde cualquiera se educa, a esto se llama complejo de inferioridad. Encima a todo esto, para empeorar un poco las cosas, la estatua del robot va a ser inspirada en Tai Wong B. ¿Quién es Tai Wong B? Por si no conocen, es la versión coreana de Mazinger Z. Es exactamente igual, excepto por uno o dos detalles, excepto de tener una... O sea, un poco lo que diferencia es la cabeza, ¿sí? El bailer y después el pecho, que no, y las alas, no tiene alas, nada más. El resto, mismo color, misma forma, todo igual, todo. Pero aposta, si vos te sentís tocado y agarrás y pensás que para agarrar a Super Alien tenés que construir otro robot mucho más grande y que supuestamente es más grande de lo que uno podría hacer. Ahora veremos el próximo proyecto de construir un Gunbuster. Y después vamos a pasar a un Gurren Lagann. Pero vamos a dejarlo. Ahora sí vamos a tener una noticia extra. Que la palabra que es gelatina, Pairo. Gelatina. Es lo mismo que está hecho melona. Sí, bueno, gelatina es media rara. Es como... Es como un flan, más que nada. De lo mismo que está hecho melona. Seguramente a todos en algún momento nos dio nuestra vida de que dieron las ganas de agarrar y decir: voy a matar a mi viejo. Por tal y cual motivo, no importa. Sobre todo a Shinji Ikari. No, o sea, él lo odiaba nomás. No sé si lo quería matar. Pero siempre quedan como palabras. Más allá de la bronca que tengamos, siempre quedan como palabras, excepto en algunos casos enfermizos. Sin embargo, un adolescente de 15 años en el estado de Montana decidió que la vida de su padre sobraba en casa después de que él la castigó, le dio un severo castigo y con un toque de queda bastante severo. Así ese pequeño demonio post-puber ideó un perverso plan digno de varias novelas de suspenso. Pero bueno, el plan consistía en lo siguiente. Ella iba a preparar una gelatina... El postre favorito de su padre. Pero... Sí, pido tu viejo. Aderezado con una cóctel mortal de dosis de aceite de lámpara. Sin embargo, la muchacha cuyo nombre no se llegó a confirmar, no contó con un par de inconvenientes. Primero, que su padre no estaba por ciertos motivos laborales, por lo que tuvo que insistirle, le ofreció varias veces la gelatina. Como que no la aceptó, así durante más o menos 3 días. Después, ya en el segundo intento de volver a hacer de que se lo coma, ya después de los 3 días, sucedió algo bastante extraño. O sea, no llegó a envenenarse, no llegó a un envenenamiento fulminante, sino que más le dio un ataque agudo de diarrea. Y obtuvo superpoderes. No, sí, se le fue cuando fue al baño. Claro, aunque no quería... ¿Qué cosa le pasaba? A Tere Bikun en FLCL le pasaba. Tenía superpoderes hasta que cagaba. Bueno, entre los médicos y el análisis después de trasladarse al hospital, además de todo el embrollo de esto que se descubrió, ahora la niña va a estar bajo libertad condicional hasta 18 años, cuando la mayoría de cuando sea mayor de edad, y van a ver qué sucede. De momento, lo único seguro es que a partir de ahora no va a ser gelatina. Su papá va a hacer su propia gelatina. Y está muy buena, no tiene referencia a esto, pero está muy buena la que escuché en caso de la semana pasada, que decía que un tipo se había robado. Esto es buenísimo, pues es prácticamente el anticristo mexicano. Se había robado un cuadro de la Virgen María de una iglesia para venderlo. No sé, el cuadro como que estaba valuado en $100,000, una cosa así. El loco lo logró vender a menos de 4,000. No, pero mejora. Dice cuando lo agarraron. Dice cuando trató de averiguar, cuando le preguntaron así directamente por qué lo había vendido, era no, para pagar el aborto de una chica que violé. Chan. Vamos a dejar las noticias descabelladas para nosotros mismos. Pero bueno, el resto de las noticias van a estar en www.personasky.com o www.personasky.blogspot.com. Así que como de costumbre. Aparte de todo esto, la única página de internet a la que puedes entrar. No sé qué fue eso, pero no importa. No, nada, vamos con un tema. あの日見た空、赤い色の空をねえ、君は覚えていますか？約束ちぎり、初夏の風が包む二人寄り添った ¿Cuántos camotes entran en la boca de Alche? No, no como camote. Camote es el rey. Camote está machando. Camote está machando. Tiene que ver, pero bueno. Lo que no me enteren, en España se licenció Bamboo Blade. Chao, dejen de fansubear, dejen de bajarlo, ya no pueden. respeten las reglas. Ahora falta nada más que una transmisora lo... O sea, diga, bueno, lo quiero, lo transmite, ya fue. No, falta eso. Porque la licencia y todo eso ya fue. Con tal de que... De que no salga Marvel, ja. A ver... Vamos a ver, sección de anime de esta semana y conmemoración a Dios Camote y Tamachan. ¿Vas a hacer informe de Hamtaro? Estarían algunos. ¡No! De paso sorteamos la OST de Mirmos y Bang. No te quejes de esa serie que, a pesar de lo pedorra que es, tiene buen final. Termina bien a pesar de lo pedorra que es. O sea, de acuerdo a su nivel de pedorres. Es una historia, es un anime pedorro con una historia, un final pedorro. Correspondía en un final muy muy pedorro. La pudieron haber cagado del todo, pero no, la zafaron en el final. ¿Te diste cuenta que Gran Jefe era un pedófilo? Le gustaba Coritas, que era más loli. Y también tenía complejo de Bancho. No sé si de Bancho, pero Hamtaro tenía más complejo de Bancho. Hamtaro era un vándalo. Era como ver 24 animado. Vamos a lo de esta semana. Bueno, esta semana, más o menos para quitarles el mal sabor de boca de la última reseña de anime que hice, la que vos no estabas. ¿Eh? Platonic Heart. No te tiene que sonar. No. ¿Por qué no está bueno? Y la gente debe saber que hay cosas... Hay anime feo. No quiero que piensen que todo es lindo, porque en un punto de su vida se van a encontrar con anime feo. Y se van a pensar que todo es así, y no es así. Hay anime y anime feo. Esto está en el medio. esto es raro. Bueno, esta semana lo que les traigo tampoco es una cosa de decir, ¡oh, la re puta madre, qué cosa buena! Pero a diferencia de lo anterior, esto realmente entretiene de lo lindo. La serie de esta semana es la conocida simplemente como Needles, un shonen de pelea con poderes y cosas fumonas que podríamos, además, destacarle su alta pelotudez y, por qué no, alta dosis de fanservice. Pero antes que nada, les paso a tirar la data técnica de todo esto, que consta de que esta es una serie de TV de no sé cuántos capítulos. O sea, hasta la fecha hay confirmados 13, pero hay... o sea, ya están los 13. Pero no se sabe si hay más después de esos 13. Y hay una posibilidad de una segunda temporada dependiendo de cómo termine, cómo sea la resolución. Nada, un montón de cosas. O sea, pegó. Más por los personajes que por y fue estrenada el pasado 3 de julio del 2009. También aprovecho para hacer esto, ya que hay varias diferencias entre lo que se sabía previamente de lo que dije cuando se estrenó y lo que terminó siendo. Para más referencia, escuchen el estreno de anime de julio. Ah, debe estar buena. Aparte de la historia, hay cierta diferencia con la historia. Bueno, esta historia transcurre en un futuro, más precisamente en el 2130, donde increíblemente la humanidad sigue estando. La cosa es que se venía previendo, pero en algún punto entre el hoy y el 2100 estalló la Tercera Guerra Mundial. En algún punto de este conflicto, y por motivos que desconocemos, Japón se convirtió en lo que fue el enemigo del mundo. O sea, el enemigo de todo el mundo. Tras muchos enfrentamientos y sangre que corría como río, la cosa llega a su fin. No les puedo precisar de qué manera o quién ganó. Bueno, entre esos días de oscuridad pasaron varias cosas, pero la que nos compete a nosotros fue la que ocurrió en el mismísimo país del sol naciente. Ese fue el corrector. Sí. Por consecuencias de una enorme explosión de cientos de kilómetros del país con Z. Que acordemos que no es tan grande el país. fueron totalmente demolidos y aniquilados, dejando un cráter enorme que se ve fácilmente desde el espacio, aunque tengas cataratas en la retina. O sea, es un agujero bastante importante. ¿Cuántos megatones era? Esa no te puedo precisar, porque ni siquiera se sabe si fue una bomba. Fue una explosión. Ah, te voy a ver si aguantaba mi refugio antes. Bueno, para evitar la contaminación y otros temas, el gobierno japonés decidió cerrar toda el área circundante a esta enorme cosa con una barrera y siguió reconstruyendo todo lo que fue el tema de la posguerra. Aunque la barrera no pudo evitar que los sobrevivientes se quedaran sin casa o sin recursos, sin posibilidades. Y esto fue empeorando porque también tenemos que en lo que fue el tema de la posguerra, muchos perdieron sus trabajos, o sea, muchos quedaron desempleados y no les quedó más que irse a los terrenos estos. Sabés que no estaban tan bien cerrados. Obviamente la zona está totalmente en ruinas, no hay nada, no hay agua, no hay servicio de ningún tipo, no hay ley. A medida que la ciudad volvía a estar en pie, esta zona en particular, como dije antes, sin poseer ningún tipo de recurso y estando llena de gente totalmente marginal, se empezó a llamar Black Spot, o la mancha negra. Cuando los años vinieron, algunos de los habitantes de esta área empezaron a desarrollar poderes especiales que les permitían el control sobre algunos elementos, la materia y otras cosas locas del árbol de poderes de estándar. Bueno, a estas personas que poseen los poderes denominados fragmentos, se les conoce comúnmente como Needles. La cosa empieza cuando un joven llamado Cruz Sheard y su hermana, ambos miembros de la resistencia, entran en contra el pseudo gobierno de una corporación farmacéutica que se llama Simeon, que tiene su sede en Black Spot. Esta corporación es dirigida por un flaco que se llama Adam Arclight. Ya todo re musculoso, re jodido, re malo, re mancho. Bueno, los personajes que vi ahí, no, todos tenían unas caras. Sí. Unas caras. Me hacían recordar este de JoJo Bizarre Adventure. Sí, es lo que te iba a decir, parece todo de JoJo. Bueno, Arlight en cuestión envía un grupo de sus Needles de élite para acabar con la resistencia. Y ellos fácilmente borran a esta gente del mapa en pocos minutos, sin demasiado problemas. Mientras Cruz y su hermana se las arreglan para escapar en cuestión de uno de los tanques perseguidores de Arclight, lo que conocemos como Testaments. O sea, los Testaments parecen una mezcla rara entre... ¿cómo lo puedo describir? Los bichos araña de Standalone Complex y otra cosa más. Y algo de Viper Creed. Es una cosa bastante simpática. Bueno... En este encontronazo para intentar hacer algo más que correr, la hermana de Cruz se tira de cabeza contra el bicho para darle a su hermano un poco de tiempo de escapar. Cosa que fue medio al pedo porque sin mayores esperanzas y acorralado, el joven es salvado por un tipo llamado Blade. Tengo que agregar que Blade está un poco tocado de la jeta, está un poco tocado del cerebro. Está tocadico. Está medio Lorenzo. Y él asegura que es un sacerdote y que le encanta ayudar a la gente así, al desvalido. Es un sacerdote musculoso, con lentes. Encima no tiene prácticamente remera, o sea, camisa, tiene nada más el chaleco. No, el coso, esta cosa del padre, no me acuerdo cómo se llama. Como menos, pero ni tanto. Bueno, luego de moler al tanque literalmente a trompada limpia, hace uso de su confiable Biblia para terminar el trabajo. Tengo que agregar que en su Biblia, este tipo tiene un pedazo de granada, o sea, el buen libro posta, un pedazo importante de granada. Esta vez el pobre remedio del ser humano de Cruz es levantado prácticamente del piso y puesto a salvo por el sacerdote que lo lleva a su iglesia. Un poco en ruina, pero todavía sirve la iglesia. Igualmente una Biblia sin granada, igualmente ajusticia a mucha gente. Sí. En este tema, el lugar que conocemos como la iglesia, tenemos al amigo Blade, también tenemos a su otro amigo, un científico de nombre Guido, y a la compañera de Blade, una chica que se llama Eva Newch Weinstein. Bueno, acá es donde nos terminamos de dar cuenta del estado deplorable de la mente de Blade y Eva, que no dejan de pelotudear durante todo el tiempo que están juntos, o de hacerse mierda uno contra el otro cada vez que pueden. Eva es la peor, por lejos. A pesar de... Es más chapa Eva. Está muy, muy, muy hecha mierda. A pesar de esos muy bien dotados años de juventud, por momentos parece que está siendo poseída por una nenita de 6 años y no de las que están muy sanas. Guido, por otro lado, es la poca veces escuchada voz de la razón y vendría a ser como el papel del padre en esta familia descontinuada de la fábrica que salió mal. Bueno, después de prácticamente adoptar a Cruz casi como una mascota, Ev lo termina llamando llamada Chancum. No es el hombre, este es llamado. Solamente para hincharle las pelotas, y Blade le termina llevando la corriente, hasta que en el primer camp, no sé en qué punto, pero me da la sensación de como que Eva y Blade realmente se olvidan cómo se llama el pibe y le dicen llamada de onda. Y eso sigue por un par de capítulos. Bueno, no pasa mucho tiempo hasta que uno de los agentes de Jimion encuentra al prófugo y se desata una pelea entre un Needless y Blade. Acá donde todo se torna shonen, tirando poderes locos, todos con nombres zarpados, descubrimos que Blade y Eva son Needless también. En el caso Blade tiene el poder más chitero que se le puede dar a alguien. O sea, es algo tan zarpado que solamente algunos personajes lo han tenido a lo largo de toda la historia. Muy pocos han tenido este poder. El fragmento del cura se llama Memorizar y es básicamente la habilidad de poder copiar los poderes de su oponente. Pero la cosa no termina ahí. Aparentemente también puede memorizar varias habilidades y poderes y unir todo para hacer una cosa aún más zarpada. O sea, puede tener millones de poderes el Sharingan. Es básicamente ultra chitero. En el caso de Ip, su fragmento se llama Doppelganger y le otorga el poder de la metamorfosis, que puede convertirse en cualquier persona o cualquier cosa, y hasta en objetos inanimados o en maquinaria compleja. No es el T-1000. Fantásticos, actívense. Sí, pero hay un punto en todo esto. En forma de cubo de agua. En forma de cubo de agua. Y creo que también puede ser el agua. Bueno, ponerle, a ver, yo qué sé. Y tiene poderes como... poderes de ella. Que son como el Eva Cannon, que es simplemente un puñetazo limpio con su puño hecho fierro. Hecho un terrible cascote macizo de fierro. O una cosa que directamente convierte una parte del cuerpo en taladro. En un taladro funcional. Como te digo, maquinaria compleja. Está de moda el taladro. Tus prendedores de taladro, tus ganchitos de taladro. Y mejora por encima el traje de Eva. Cuando se pone seria parece lo que sería el uniforme de Mosca Alba de Soul Eater. encima. No, pero esto es muy bueno con referente al poder de Eva. Ponerle, yo que sé, el poder de ella también le permite, usando su poder, puede curarse rápido. Pero lo que tiene es que el poder consume muchas calorías. O sea, ella siempre está re bien, pues se ve que el poder consume muchas calorías, pues come a lo bestia, ahí va. Y la única manera que tiene de sostener así, de estar siempre bien, es tomándose una lata de gaseosa, una gaseosa que se llama Doro Doro. Que aparentemente todos los que la han probado dicen que es horripilante. Y sí, es una gaseosa que tiene 5000 calorías. O sea, vos te tomas una vez y ya estás. ¡Mucho macho! Malteada vitamínica. Malteada vitamínica. Suplemento de cosas de vitaminas. Bueno, entre pelea y pelea se le sumarán al grupo algunos Needles como ser Zeto, que me parece que llamaba así, pero no me acuerdo realmente. Sí, casi caigo porque se viste casi de la misma manera. Que este es un motoquero al que le mataron a todos sus amigos y tiene el fragmento de fuego. Es medio imbécil, vamos a decirle, es medio imbécil. Lo que lo convierte en el compañero perfecto para Blade. Bueno, con el tipo también conoceremos a otra que se llama Disc, que tiene un poder que según yo es medio trucho, pero él una cosa. Y después tenemos otras cosas. Pero ya me estoy yendo demasiado por las ramas con esta explicación. Bueno, por el lado de Simeon posee los poderes de sus cuatro caballeros de élite. que además tienen un sinnúmero de personas a su cargo, varias divisiones, y sin contar el uso de los poderes de su presidente, que aparentemente se va al carajo. Pero no podría decirle de qué manera. Bueno, todo eso se van a tener que encargar el grupito de Cruz durante toda la serie. Para tirar datos que ayuden a entender un poco, les comento que el poder que se denomina Fragmento es gracias a una persona que vivió hace un poco, después de que terminó la guerra, que se le terminó llamando el Segundo, The Second. Que esta persona supuestamente poseía todos los poderes al mismo tiempo. No estoy seguro. Pero después que desapareció, los poderes se fueron dividiendo entre varias personas. Estos son todos datos que te los tiran después de la serie, pero no, realmente no son tan importantes. Va, sí son importantes, pero no como te los tiran. Bueno, también Adam Arclight se llama a sí mismo un Missing Link. O sea, es algo que podría traducirse como la existencia más cercana a Dios. Porque según estos tipos, los Missing Link son los Needles que se recontra ultra zarpan. De manera muy jodida. Pero no podría especificarlo, porque lo he visto hacer cosas. Pero es muy raro explicar lo que hace. Y no se los quiero cagar. Bueno, también me olvidaba de nombrar que Symbion también tiene equipos de asalto bien separados. Y uno de los equipos de asalto tenemos a cosas fumonas como dicen el Escuadrón de las Chicas. Y entonces se llama el Escuadrón de las Chicas. Que son las que cantan el ending de la serie. O sea, los dos endings son cantados por el Escuadrón de las Chicas. ¿No más tienen para cantar o qué? No tienen sus poderes, son re jodidas, pero tienen sus cosas. Son muy pelotudos también. Todos son muy pelotudos en esta serie. Bueno, todo esto, la serie entera está llena de altísima pelotudez, como dije antes. Que pasan y descontextualizan todo re mal. Como ser los arrancones de furia de algunos personajes. Algunas escenas innecesariamente gores o explícitas. Muchísimos toques de humor o intentos de humor. Yo que sé, ponerle... ¿Cómo te lo puedo explicar? En un punto el Escuadrón de las Chicas está hablando con otro escuadrón y están así cagándose de risa, así que... suponete. Están así, ¡ah, qué pelotuda que sos! ¿Viste? Sos una tarada y se entra a tirar torta y cosas así. Y minuto 15 con 3 segundos, cambia toda la actitud re mal y voy que a una le está agarrando el cogote a otra y le dice... Esto ya me tiene podrido y crack. La deja tirada así re mal. Y sí, no, mal. Muy mal. Bueno, también tenemos la forzadísima actitud de macho que tienen todos los personajes. Que creo que este es el punto más cómico de la serie. Hay un personaje no tan macho. O sea, no tan musculoso, no tan, digamos, físico-culturista. Sí, hay muchos. Uno de los élites de Jimion es un pendejo. Sí, lo vi. A veces tiene que ser el personaje joven, lonchota, algo así. Porque después, si no puedes hacer los Shinji's. Qué feo los Shinji de esto, posta. No. Me imagino, pues acá la. Pues, hay muchas minas, pero tirándolo para el otro lado sería horrible. Bueno, todo esto no vamos a poner al tanto cómo va progresando la serie. Sobre la mismísima organización de Symbion y hasta el pasado del mismísimo Arclight. También en esta serie tenemos la particularidad, como dije antes, de cambiar drásticamente de... En un segundo, el ambiente re pelotudo de la serie, una cosa re violenta y jodida. Cosa que pasa en el transcurso de toda la historia y que vemos no solamente con los personajes principales o los de humor, sino también con el que los más malos de todos. O sea, el más malo que vos tenés en la cúspide. El más jodido, hasta Arlay lo hace. Pero hasta Arlay pelotudea. Por él está así en su actitud de re malo, conquistador y diabólico. Y por ahí se manda una pelotudez. Y bueno, también conoceremos más del pasado de Black Spot. La gente que esté interesada. ¿Por qué el gobierno no se mete acá adentro? ¿Qué pasa atrás de todo esto? Y sobre el pasado de Blade y otras cosas fumonadas que veremos en el camino. Como dije antes, un cambio constante entre un clima re fulero y muy tarado. Crítica personal, en mi caso yo no considero esto como una buena serie. Pero después de verla durante un tiempo, realmente me quedé enganchado con esto y ahora no puedo dejar de verla. Hasta el opening que no me gustaba me empezó a gustar. Mirás una serie, por más que te hayan dicho no la mires, es un poco aburrida, un poco densa, y vos la mirás y dices, ah, no puedo, tengo que terminar de verla. Sí, pero yo construyo las críticas de esto. Yo me puedo comer una serie horrible hasta el final y decir que es horrible constantemente. Pero esto ya no me parece horrible, esto hasta me parece cómico. Bueno, según tengo entendido, la serie entera está basada en el manga del mismo nombre, que empezó a serializarse en el 2004, pero no sé si terminó. Yo pensaba que tenía un juego de pelea y que estaba todo basado en eso, pero no. El creador de esta serie es Kami Imai. Este es uno de sus 4 trabajos y el único que tiene animado. Se nota la pertenencia de su obra. O sea, nadie podría negar que son suyos estos personajes. Básicamente porque aparentemente él siempre realiza una cosa que es reutiliza todos sus personajes. Vos ves los otros mangas y ponele, hay uno que era Amamiyusku Yeruku-chan, una cosa así, y es una de las pendejas del escuadrón de las chicas, siendo protagonista de una historia de terror, pero re pelotuda. Y tiene otra que es, no me acuerdo cómo se llama el título de acción, pero el protagonista es Blade. Así, es una reversión de Blade. No les queda mal, las cosas no les quedan mal. El director de esta serie es Masayuki Sakoi, que entre sus trabajos tenemos Kamen no Might Guy, que se nota, Princess Resurrection, que se nota a dos manos, y Strawberry Panic, que no se nota para nada, pero bueno. ¿De dónde salió? No, sí, ¿de dónde? El diseño de personaje corrió a cargo de Kou Hiromi. Es necesario nombrarlo en este caso porque él se ocupó de los diseños de la futura serie de Kobato. Y entre sus otros trabajos más viejos tenemos cosas como Tenshi ni Narumon, lo que acá llegó ante ustedes y ustedes vieron como I Gonna Be an Angel. Y por qué no nombrar también que se encargó de los diseños de Super Cerdita. Sí, en plena época del coso, de la fiebre del chancho. De la animación frutera. La música está a cargo de Masaki Itsuka, que ya ha laburado bastante y es reconocido por haberse encargado del opening de Maihime, de Mayotome, además de varias series. El segundo, me parece. ¿El segundo? Sí. No, tiene arreglo, ha laburado por un montón de cosas, pero sobre todo en lo que son series de mech, como ser Kotetsu Jinjeg, Super Robot Wars, etcétera, etcétera. En esta serie no hay tanto mech, pero se le nota el estilo. La serie es para pasar el rato, pero realmente te sorprende de lo entretenida que termina siendo. Lo más probable es que si terminan de ver algo re mental o re dramático, onda Monster, esto les parece una cagada monumental, pero... Y yo secundo la moción. Esto al lado de eso debe ser una cagada monumental, pero... Entretiene. Esto entretiene y divierte. No fue hecho para ser un tanque esto, pero divierte. En cuanto a los seiyuu, tenemos varios grosos, pero les voy a nombrar solamente a los tres principales. Tenemos que Cruz, el seiyuu es Aya Endo. ¿Eh? No, Cruz, el pendejo. Que ya lo hemos analizado en el informe de Kisdam, que él hace el papel de Noah. Y en el informe de Sorawaka Kerujoko, donde hace de Satsuki. Donde hace de Itsuki, digo. Sobre el seiyuu de Eva, también lo conocemos, es... Rika en Ashura Crane o Saya en Blood Plus. Y sobre el seiyuu de Blade, que esto es lo mejor de todo, el seiyuu de Blade, escuchen atentamente porque no me lo van a poder creer. Es un tipo muy viejo y ha laburado muchísimo. El seiyuu de Blade es Peche Gadishe en Bleach. Ya empezamos por el orto. No, no, no se pasó. Se pasó. También es Bo Bo Bo en la serie del mismo nombre. Es Hyuga, de adulto, en Captain Tsubasa Roto 2002. Es Full en Kaleido Star. Este tipo es zarpado. Es Kururu en Keroro. Es Kururu en Keroro. Se zarpa, se zarpa. Y es Miliardo Peacecraft en Gundam Wing. Algo que también a que atribuimos. Atribuimos que también es. Sí, sí, atribuimos que también es Zek Marquis. Por lo tanto, Zek Marquis es Kururu. A ver, y también tenemos que es Hanagata en Cyber Marionette. Y es Excalibur en Soul Eater. Y la lista sigue y sigue. Este tipo es un zarpado, es un grosso total. Muy diferente del otro. Sí, sí, pero significado. Este ser un actor, un verdadero. Un seiyu, esto es un seiyu. Y lo mejor de todo es empezar a hacer las correlaciones, pues sacamos como de que Excalibur es Hanagata, que Zack Marquis es Kururu. Y empezamos así y queda horrible las correlaciones. Bueno, no sé si disfrutarán esta serie o no, pero yo ya estoy enganchado, la voy a terminar de ver. A mí me gusta y me entretiene. Lo que sonó antes es el primer ending de la serie, que se llama Aggressive Zone, que como dije antes está cantado por el Escuadrón de las Chicas. Y ahora lo dejo con el opening, que se llama Modern Stage Cowboy. Y continuamos. Strange cowboy. Are you ready to reaction? 目の前にカフェはないぜ。 Do you still have any function? Go lay back to the fire. Can't you sense me as a ghost can die? Insanity. It's most I can I. Panicking kill せないで39度 今を生き抜けよ、カウボーイ。 Party. Party. Bueno. Próximamente empezamos acá en sección videojuegos. No, próximamente no, ahora. No, posta. Esta vez sí llegué con el tiempo y les traigo un informe de un título que seguro podrá mantenernos un tiempo entretenidos mientras esperan la salida del próximo programa. O la próxima sesión de videojuegos, aunque no creo. O en su defecto les va a dejar la cosa bastante picante y decir, está bueno, estaría bueno para tenerlo una PSP y jugarlo. Emulador. ¿Ya hay emulador de PSP? ¿De PSP? Ah, no, te entendí de ese, no. No, no. En realidad se está trabajando un emulador de PSP, no sé si lo tienen listo. Y si lo tienen listo no creo que funcione al 100%. En fin, de una vez por todas me complace iniciar la sección de esta semana de videojuegos presentando el más reciente trabajo de la compañía Nipponichi, que pueden reconocer de otros informes como Disgaea Hour of Darkness de la temporada pasada. Y todas las de Gaia. Lo jugué. Está bueno, está muy bueno el laboratorio. En esta particular ocasión me toca hablarles de uno de los esos títulos que un estudio desarrolla y que no necesariamente involucra una continuidad de la línea de juego y también a veces se hacen sin esperar el mejor de los resultados. Pero eso no implica que no se dediquen, no dediquen empeño en su elaboración. Más que nada, ¿quién diría que un personaje muy, pero muy secundario no puede ser héroe de su propia historia, tener las suficientes habilidades para sobreponerse a los obstáculos? Porque todos somos importantes en nuestro propio mundo. Y sobre todo, hacerse con el postre perfecto. Sin duda alguna, uno de los personajes más controversiales de la saga Disgaea son los Prinin, esos pequeños demonios pingüinescos que siguen nuestras órdenes, las de cualquiera, y se hallan constantemente en sufrimiento, más que nada. Y básicamente un Prini es, o sea, cuando te vas al infierno y actuaste mal, te convertís en un Prini. No hace falta decir que Prini, Can It Really Be The Hero, se dará una vuelta de tuerca a lo que es el género visto en Disgaea, a su historia y más que nada, una vuelta de tuerca a los héroes protagónicos. Como dije, vamos a analizar lo que es Prini, Can it really be the hero? O Prini, Orega, Chujinko de. ¿Qué vendría a ser para que no entendiera ninguna etapa? Es. Prini realmente puede ser el héroe. ¿Y por qué no? De este modo, Prini nos adentra sorpresivamente en un título de género plataforma de dos dimensiones, cuyos protagonistas son los mil soldados Prini que se hallan bajo el mando de Etna. Sin embargo, como dije, no será un nuevo título de estrategia, sino que más bien vuelve a las bases de un juego de plataforma, brindando una larga aventura con una dificultad un tanto elevada para un modo normal. Antes que nada, para los que nos ubiquen, un Prini es una... anteriormente era un humano, pero que sufrió una transformación que los obliga a ser esclavos de todo aquel que se considere superior a ellos. O sea, básicamente, todo ser viviente. Sos esclavo de todos. Sí, sí, sos la mugre por debajo de la mugre. Aún así, se nos va a plantear el como argumento del juego a Etna, the Queen of Prini. Al menos en el primer... así lo presentaba en el primer Disgaea. En uno de sus ataques de histeria... por lo cual opta porque los pobres Prinis partan en busca de The Perfect Dessert, o sea, el postre perfecto. Lo cual, de lo contrario, no va a dudar en extinguir toda su raza, si no lo consiguen. Y por y si lo no... hace, y lo hace. No vienen otros más, así que qué importa. Bueno, por si no fuera suficientemente descabellado, también debemos hacerlo antes de que pasen 10 horas. Básicamente nos va a llevar al inicio de nuestra aventura buscando los ingredientes del postre, algo que sin duda nos va a obligar a recorrer numerosos escenarios de todo tipo, bosques, bibliotecas, junglas, etc. Además de valernos de nuestras habilidades que nos convierten en el verdadero héroe Prini, tales como pueden ser correr, saltar, cortar con nuestras espadas, cortar el aire y hacer una ráfaga de viento, deslizarnos, arrojar, caer, girar o tanquear. En eso luego, más adelante van a... entrar en el juego, van a ver cómo también se nos habilitan algunos... se nos disponen algunos vehículos, ya sea un taladro, un tanque o una especie de fuego saltarín para láser, que nos van a servir más que nada para pasar un poco la dificultad del nivel. Bueno, la historia por lejos no plantea un argumento con mucho trasfondo, pero sí sirve para alcanzar un buen nivel de entretenimiento. Después de todo, no se necesitó una buena historia para los primeros Mario Bros. De este modo, Prinny, Can I Really Be the Hero? Además de ser un excelente beat'em up, recordando aquellos juegos, videojuegos... No, no es un beat'em up, es un juego de plataforma, punto. No es un beat'em up. Un beat'em up es otra cosa. Un beat'em up es un Samurai Warrior, es un beat'em up. Eso tiene. Está bien. O sea, nos hace recordar mucho a lo que son los juegos, los viejos juegos de arcade, donde se necesitaba una gran precisión al saltar y al medir nuestros ataques. O sea, vos agarrás, estabas saltando una distancia y le errabas por más o menos un milímetro y ya te morías. Entrada. Donde también van a abundar los objetos y los enemigos. Si bien no hay mucho que explicar más allá del entendido por su género, superó un nivel para luego enfrentarnos al jefe paso del área y seguir nuestro camino del pingüino. The Road of the Penguin. Una película de Discovery Channel, y esto es posta. Prinny nos da la pauta de poder llegar a estar más de 8 horas frente a la videoconsola portátil de Sony. De hecho, o sea, más que nada, más de 8 horas, solo diría, en el caso de que tengamos, o sea, nos queramos empeñar en descubrir todos y cada uno de los desbloqueables, de los puntos desbloqueables del juego, ya que los mismos pueden llegar a pedirnos una puntuación casi perfecta o pedirnos un rango muy elevado o obtener varios peluches que están escondidos en el área. Sin embargo, muchas de las opciones a desbloquear nos darán paso a nuevas pantallas y encuentros con otros personajes, algunos que otro Disgaea nomás, para que se entienda. Eso sí, los enemigos... La Heart no lo vi, pero algunos que otro por ahí aparece. Realmente los enemigos finales, las peleas con enemigos finales son muy buenas. O sea, tienen su dificultad, pero se maneja fácilmente. O sea, no es nada que una persona experimentada no pueda pasar. Eso sí, siempre vamos a tener que valernos de nuestro gran intelecto Prinny. ¡Qué bárbaro! Me sirve un montón. Aunque no lo creas, es un gran héroe Prinny. Después, cuando vos lo veas, te vas a dar cuenta. Bueno, un punto flojo del juego, más que nada, se da en el control. O sea, por un lado, nos vemos con la imposibilidad de poder dirigir la dirección de nuestro salto. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que saltemos en cierta dirección, mientras estamos cayendo no podemos dirigirnos hacia otra dirección. Me parece totalmente correcto, vos no lo podés hacer. En ese sentido, sí. Pero en muchos otros juegos sí se puede hacer eso. Generalmente cuando son de plataforma y son en 2D. Y cuando es Rockman, eso me crees. También en Mario, también en Sonic, también varias cosas más. O sea, más allá de eso, no hay otro punto que se destaque porque fue flojo. Esto básicamente puede ser un poco lo que haga mayor la dificultad del juego, pero no tan así. Lo que sí, va a volverse algo molesto a la hora de pasar ciertos precipicios muy extensos, y más que nada si tienden a frustrarse demasiado. Para eso, tanto el apartado gráfico como el sonoro son algo exquisito prácticamente. Y es un resultado muy esperado de Nifonichi, considerando que es la consola de la PSP. O sea, donde el mejor diseño 2D se combina con pequeñísimos toques de 3D. Más que nada cuando nosotros hacemos un ataque especial, que directamente la cámara se va a posicionar desde un ángulo superior y va a mirar hacia el enemigo desde una vista, digamos, oblicua, para abajo. Bueno, además de cada nivel fue elaborado de tal manera que no hay ningún tipo de choque. No vamos a encontrarnos diciendo, bueno, esta parte es demasiado floja o fue muy difícil. O sea, todo está en su justa medida. Eso sí, también los escenarios están muy bien hechos. Cabe mencionar que se utilizó el mismo motor gráfico de la última entrega de Disgaea para PlayStation 3. Lo cual significa que al adaptarlo a la PSP hubo un buen proceso y quedó bien. Más que nada porque tampoco hay cuelgues, así que digamos, o te hagan esperar mucho la carga de las pantallas. Por el lado musical, resalta una de las verdaderas cualidades del estudio, melodías tan pegadizas que básicamente no vamos a poder sacarnos de la cabeza hasta que consigamos la OST. Por cierto, no me acuerdo exactamente en qué la hacía, pero estaba muy buena. A ver, antes de poder cerrar esto, que no lo puedo tirar... Claro, es barato. Precio no he visto, Pero eso sí, hay dos, están las dos versiones, en inglés o en japonés. En inglés está bastante lograda la que sería la adaptación. O sea, mantiene lo que es el humor, lo que es Disgaea, pero igualmente no es un humor muy desarrollado, sino es bastante sencillo. Nada que nos haga pensar demasiado. Es un Brini, no podés pensar. Bueno, no importa. Brini Can I Really Be the Hero es uno de los juegos que no puede faltar en una colección de juegos de... Si en tu caso tenés una PSP o en su defecto en la de tu primo, Edus. Algo tan... O se la puedes robar a Ansen. Algo que tal vez puede llegar a alejar a algún tipo, a una parte del público. Más que nada por su excesiva dificultad, ya que cierto en un modo normal, morir por lo menos 10 veces antes de llegar a la mitad del nivel es algo muy normal. Y por sobre todo, y aunque tengamos 1000 de nuestros soldados, no significa que no lleguemos a la final solo con... No va a significar que vamos a llegar a la final con muchas vidas, sino que vamos a, de hecho vamos a llegar con muy pocas. Considerando también que en un modo difícil, te tocan una sola vez y ya perdés una vida. En un modo normal, un enemigo te toca 3 veces y ahí morís. Bueno, en fin, muy recomendado este juego donde cada héroe es único y sobre todo reemplazable por el siguiente Prini. Porque un Prini no es el mismo Prini que va a venir después. Parecen iguales, pero no son iguales. A eso también mencioné la palabra Prini unas 14 veces en el informe. Ah, qué bárbaro. Gracias por la aclaración tan útil. Realmente yo pensé que había dicho más. Bueno, no sé, Pyro, ¿quieres agregar algo más? Antes de eso, antes de que mandemos el tema. Manda tema previsto. Dale. Ay, creo que perderé mi semilla. Eso era de hamster, no me acuerdo cómo se llamaba. El hamster dice que siempre andaba con la semilla en la oreja y dice, no voy a perder mi semilla. Hoy perdí mi semilla. Debe ser muy trascendente en mi vida, pero realmente no me acuerdo cómo se llama eso. Hamster, aquí está. No importa. Dejemos esto de lado. Un hombre pedor ronda semillita o una cosa así. Impar, vamos a terminar con esto. Por si no notaron que Cero no estaba en las presentaciones y todo eso, está en otro lado, está sirviendo su patria. Está mandando sus ondas. Características. Sus ondas, más que nada sus ondas barderas. Cero tempa. Mira, vamos a cerrar este programa de una vez por todas. Ha sido una larga semana, muy larga semana, especialmente para mí. Y vamos a proceder primero a saludar a nuestro sponsor, que es Puro Come. El 3 de febrero, al Lucía en esquina casi Mitre. Allí van a poder encontrar muchas cosas, entre gallapones, mangas, de ya desde la librea, librea LARP, exportado, cómic americano, pueden hacer pedidos también. Y muchas tazas, remeras y todas las frutas que pueden querer. Alto merchandising, y van a poder encontrar cómics de Marvel, perdón, de Disney. Bueno, vamos a proceder como es de costumbre la semana a lo que es el sorteo de la semana, que como esta semana estoy un poco curtido, pero no por eso no les voy a dar algo grosso. Me voy a remitir a lo que es mi biblioteca personal y les voy a tirar que se pueden ganar lo que serían las dos temporadas de Majoromatic, serie de la reputa madre, y que se viene lo nuevo el mes que viene. Nuevos dos abas. ¿De qué se trata mejor Madden? Ya lo hemos discutido. Con el complejo de Stray Shot, sí. Muy bueno. Lo único que me falta. Y para hacerse acreedor tienen que mandar un mail a personanosekai@gmail.com y responder la consigna de esta semana, que simplemente es, y esto es gracias en caso, ¿qué harías en tu último día de vida? Yo haría justicia y eliminaría a alguien. Alguien. Podría ser usted. Podría ser usted. ¿Quién sabe? Usted conoce. Yo no lo conozco. A ver, no sé. Pelear contra el injusto. Voy a cambiar el mundo como el Gundam. Puedo cambiar el mundo en un día. Aguanta el ataque super terrorista. Voy a dejar mi marca en el mundo. La van a ver desde la luna. Pyro. A ver, si esto se escuchó raro, o si esto se escuchó mejor, o si esto se escuchó peor, es debido a mí. Todos los programas son Made in Pyro, este es Made in Alche. Sí, vamos a ver qué tal me sale. Aseguro en la portada del programa no va a ser una mezcla de collage perfect, pero ya van a ver. Aguante mi collage perfect. Vamos a ver qué hay. Programa. Vamos con el tema de cierre, que este ya lo pensé, y digo, vamos a tirar esto que... Ya que ayer salió el open, el single. Es tu programa. Voy a mandar el tema de Wa I Ni. Y que no sé por qué estaba en japonés, pusieron Wa I Ni, pero es en verdad es We I Need. No sé cómo se deforma tanto. La cosa es que este tema es de un nuevo tema del single de Beat Crusaders, junto con colaboración. De hecho, fue Beat Crusaders que colaboró con la flaga que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que realizó el primer opening de Blood Plus. Que además, como me he enterado, se ha convertido en el 14º ending de Gintama. La cagaste. En esa referencia me cagaste el tema. Gracias. Está bueno igual el tema. Los temas no tienen la culpa, acordemos con eso. Pero bueno, a mí me gustó, así que no sé. Vamos a mandarlo y que sea lo que Dios quiera. O con lo de Cristo, como quiera. Vale. Por el poder de los gemelos fantásticos, ¡actívense! En forma de reproductores. うもすんませんでした。どうも本当にすいません。ご苦労さーん。